50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 27 de mayo. Solicitaron un relevamiento de concesiones otorgadas por la comuna. El bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos solicitó al Ejecutivo Municipal el listado de las concesiones otorgadas por la Municipalidad. Es con el fin de tener un control del cumplimiento de las mismas. Asimismo, exigió un informe sobre las medidas llevadas a cabo por la comuna para que se cumpla el decreto nacional que establece la prohibición de despidos por 60 días. La medida se da en el marco del conflicto que vienen atravesando los trabajadores y trabajadoras de las concesiones de Juegos de la República de los Niños, que desde marzo vienen reclamando los sueldos luego de que el parque cerrara debido al cumplimiento del aislamiento social por la pandemia del coronavirus. Realizaron un relevamiento de ollas populares en la región. La organización barrial Bombas Pequeñitas realizó un relevamiento de las ollas populares de La Plata, Berisso y Ensenada. Es con el objetivo de acercar la información a quienes quieran colaborar y a quienes necesiten ayuda. Radio Estación Sur habló con Ricardo de Deudaeta, integrante de la organización. Esto es una cuestión relevante. Imagínate que son más de 100 ollas populares que hay. Sí, es impresionante. Que pudimos relevar, chequear y confirmar que estén en funcionamiento. Y poner esta información a disposición de la comunidad para colaborar y también del Estado para que se haga presente en llenar esas ollas que están teniendo muchísimas dificultades para poder llenar de comida y poder alimentar a la población, ¿no? Es decir, la primera línea contra el hambre necesita ayuda del Estado, pero también necesita ayuda de la comunidad. Entonces pusimos a disposición esa información. Imagínate que hay ollas populares llevadas adelante por clubes, por organizaciones sociales, unidades básicas. Es una diversidad y heterogeneidad importante. Un servicio que informa más cerca. Crecen los casos de dengue en la región. Se sumaron 3 casos de dengue en la ciudad y el registro ya suma 154 personas que contrajeron la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegyptis. Desde el municipio piden que se trabaje en la limpieza de los hogares porque el mosquito transmisor sigue criándose en lugares con agua estancada. Por su parte, la comuna continúa con las tareas de limpieza en parques y plazas del centro de la ciudad. En los barrios denuncian que las medidas no llegan por fuera del casco urbano. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 19. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.